Canal Mérida con el evangelista Barney Newland. Sentado en un rinconcito. Cabizbajo, deprimido, gritas y clamas, ¿hasta cuándo, Dios mío? Con tu corazón dolido, por lo mucho que has sufrido. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, te damos honra y te damos gracias por permitirnos estar aquí una vez más, Señor, un miércoles más, predicando tu poderosa palabra, Señor amado, para que las vidas, Señor, reciban, Señor, respuesta de ti, para que tú los levantes, para que tú los restaures, tú sanes, tú hagas milagro a la distancia, tú libertes a aquel que está cautivo. Padre amado, de una manera poderosa, Padre Santo, aleluya, y enviamos a palabra de salvación en esta noche. Padre amado, te damos gracias por los presidentes de esta emisora, por mi hermano Canaima, mi hermana Lorraine, sus hijos, Padre amado, Señor, por la audiencia, Dios mío, que se ha conectado aquí en esta noche, por el programa anterior, los hermanos que estuvieron predicando aquí, Padre amado, que tú los bendiga y que tú los guardes en el camino, Padre Santo. Te damos gloria, te damos honra, Señor, creyendo hecho que tú vas a hacer cosas grandes en esta noche, en el nombre poderoso de tu Dios amado Jesús. Amén, amén. Damos gracias al Señor para esta oportunidad de estar aquí en esta noche, ya que, ¿verdad? Pues hemos estado quebrantados de salud en estos días. Y los compromisos, pues, el cuerpo se agota. Gloria a Dios, aleluya. Saludamos a cada ministro, a cada pastor, a cada evangelista, a cada amigo y hermano de nuestra iglesia, Rey Jesús, Defensores de la Fe. A cada de los familiares de nosotros, aquellos que se conectan de Nueva York, Padre amado. Aquellos de allá de Pensilvania, de Río Grande, de Carolina, de San Juan aquí, del área metro, gloria a Dios, en fin, a cada uno de los amigos y los hermanos que siempre están ahí apoyando este ministerio, trayendo esperanza a la Almería, y no se puede quedar afuera, aleluya, a mi amada esposa, porque si no, ya tú sabes, gloria a Dios, aleluya, ya que nosotros, ¿verdad?, cumplimos ayer 8 años de casado, amén, gloria a Dios, una mujer incansable de Dios, una mujer que siempre ha estado en las buenas y en las malas. Por eso es que la Biblia la llama ayuda idónea. Alabado sea Dios, aleluya. No para que la pisoteemos, sino para que la amemos y la tengamos cerquita de nuestro corazón. Como dice la Biblia, que nosotros amemos nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia. Y damos gloria a Dios por las cosas que está haciendo, aleluya. Ya estamos a punto de que el año se acabe, aleluya. Nosotros hemos estado viendo la gloria de Dios en medio de guerra, de batalla, de lucha, de dificultades, pero aún así Dios ha metido su mano y nos ha dado victoria grande. Y yo sé que mi hermano Canaima también, aleluya, está viendo la bendición de Dios. Lo que Dios está haciendo, lo que Dios un día prometió a esta emisora, Dios está cumpliendo y aún viene cosas aún más grandes porque lo creemos, lo hemos sentido en el Espíritu, que Dios va a hacer cosas aún más grandes en este lugar, aleluya. Así que antes de entrar en la palabra, aleluya, porque tenemos una palabra de Dios, una palabra que sabemos que va a tocar las fibras de tu corazón, aleluya. Una palabra que fue una experiencia con Dios en estos días, aleluya. Y la última experiencia fue el domingo, donde Dios nos movió, y el miércoles predicarás de esto. Gloria a Dios, aleluya, a la audiencia, porque hay muchas vidas que no entienden algo, lo que está pasando. Gloria a Dios, donde Dios te va a tocar, donde Dios te va a levantar, donde Dios te va a restaurar en esta noche, aleluya. Así que riega la voz, invita a un vecino, invita a un amigo, aleluya. Pégalo al componente, que se oiga por todo el vecindario. Dile a los del punto que se paren en el balcón, donde sea, aleluya, que se sienten por ahí a escuchar palabra de Dios en esta noche. Porque la palabra, la verdad, es lo que los va a hacer libre y libre de todo pecado. Alabado sea Dios, aleluya. Eso sí que Canaima sube esa alabanza y entramos en esta noche al mensaje de la palabra del Señor. Quiero que vuelvas a sonreír en la vida. Ya no aguantas más esas cargas, te pasas llorando en tu recámara. Ayude en la batalla, pues Dios está aquí y ha venido a levantar tus cargas. Hoy vengo a levantar todas tus cargas. Quiero que sientas mi paz en tu dura prueba. Hoy vengo a todas tus heridas. Quiero que vuelvas a sonreír en la vida. Porque Dios está aquí. Gloria a Dios. Buscamos en la palabra del Señor, en el libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 17. Libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 17. Gloria a Dios. Yo te pido que mantenga su Biblia ahí. Y el amigo que esté escuchando, esté pendiente de lo que te vamos a decir en esta noche, porque sabemos que hay mucha gente apartada del Señor que necesita a Dios urgente antes que se acabe el año, porque usted no sabe lo que puede pasar. Usted no sabe si Cristo puede venir esta misma noche, aleluya. Si usted en esta noche se reconcilia con Dios, si usted se convierte a Dios en esta noche, sabe que no hace falta bautismo, no hace falta nada, ya usted se reconcilió con Dios y pum, cuando suena esa trompeta, directito para el cielo, porque el ladrón que estaba al lado del maestro, al lado derecho, aleluya, le dijo: de cierto que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Libro de los Salmos, capítulo 73, versículo 17. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Repito. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Y vamos a estar predicando bajo el tema, hasta que entres al santuario. Cuando el Señor, amén, nos dio esta palabra, nos dio una cadena de versículos, una experiencia que yo tuve con el Señor en medio de una batalla, una guerra espiritual, una guerra que se levantó en contra de mi casa, en contra del ministerio en estos días. Yo sé que Canema sabe, aleluya, pero nosotros siempre tenemos una sonrisa en medio de la batalla. Eso no nos va a detener, aleluya, aunque llegue el desánimo, aunque llegue el momento de la tristeza, aunque llegue el momento del dolor. Aunque llegue el momento difícil donde muchas veces nosotros lo que nos viene a la mente carnal es enganchar los guantes, es detenernos en el camino, no voy más para la iglesia. Y más un tiempo como este, un tiempo festivo, una época donde a mucha gente le llega la nostalgia, le llega la tristeza, dolor, donde hay muchos que yo sé que han perdido un ser querido como una época como esta. Yo supe de un amigo, de una amistad que perdió su esposa el mismo día de Nochebuena. ¡Wow! ¿Tú sabes qué Navidad es esa? Una Navidad triste, sin la persona que más tú amas a tu lado. Pero pasan los años y cada vez que llega esta época, mucha gente sigue en la misma tristeza, siguen en el mismo dolor, se ahogan en el llanto. No quieren ver, no quieren saber de que llegue la Navidad. Óyeme. Y a todos nos va a llegar ese momento. A todos nos va a llegar el momento difícil. Pero yo quiero hablarte de algo que nos pasó. De algo que por lo cual estábamos atravesando mi esposa y yo, y todavía estamos en ese tramo. Pero el más difícil ya lo pasamos y concluyó el domingo, donde yo estuve en un retiro predicando la poderosa palabra de Dios para su gloria y su honra. Óyeme, comenzamos, yo quiero testificar esto antes de entrar a lo que yo quiero traerte. Comenzamos a predicar la palabra. Era tanto, tanta la unción, lo sobrenatural, la gloria sea para Dios, lo que estaba pasando allí, que la gente no podía sentarse. Yo mismo no podía estarme quieto en un solo lugar, porque lo sobrenatural de Dios provoca que la carne como que se quiera agarrar. La gloria de Dios como que cuando se quiere manifestar más allá de lo que nosotros estamos esperando, comienza a tocar la gente, comienza, aleluya, a restaurar, comienza a levantar, comienza a quebrantar aquello que está estorbando la bendición a nuestra vida, a la vida de las vidas que están escuchando las palabras. Quizá tu vida, alabado sea Dios, cuando la gloria de Dios se manifiesta, provoca que tú te humilles, provoca que tú llores en su presencia. Alabado sea Dios, aleluya. Y ese fue, no fue la excepción ese día. Alabado sea Dios, igual que el día que tuvimos en el Día Mundial de la Adoración. Aleluya, aquello fue sobrenatural, donde Dios se glorificó de una manera poderosa, donde los niños recibían el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Mientras Dios se estaba moviendo a través de su palabra, aleluya, la palabra que quebranta la piedra, la palabra que penetra hasta los tuétanos del corazón, hasta los huesos, y discierne hasta los pensamientos del corazón. Alabado sea Dios, aleluya. Óyeme bien, comencé a ver la gente llorando, comencé a ver la gente, aleluya, cayendo al piso de rodillas. La gloria sea para Dios, pero una persona específica, Dios comenzó a hablarme para darle esta misma palabra, para decirle la experiencia que yo tuve con esta palabra. Pero no es hasta que tú entres al santuario que tú vas a entender lo que está pasando a tu alrededor. Tú vas a entender cuando tú entres al santuario lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando tú entres al santuario, tú vas a conocer los propósitos de Dios. Cuando tú entres al santuario, tú vas a ver la gloria de Dios, como dice el Salmo 63:2, aleluya. Allí dice que al ver su gloria, aleluya, cuando entró al santuario, aleluya, cuando tú entres al santuario, tú vas a escuchar la voz de Dios. Cuando tú entres al santuario hoy, tú vas a entender lo que te estamos hablando. Oye, mi amado, cuando comenzamos a ministrar, Dios me llevó donde esa mujer, donde me mostraba una raíz de amargura que la tenía atada. Tenía odio, tenía rencor, Cainaima. Mira esto. Y esto de lo que nosotros estuvimos predicando dos miércoles a las vidas. Nosotros somos el evangelista, el ministro de Dios. Somos el ejemplo dentro de la iglesia. Y lo voy a hacer ese paréntesis ahí para entrar ahorita a lo que quiero hablar, porque no me quiero adelantar. Mira esto. Cuando comenzamos a orar por ella, Dios comenzó a romper cadenas. Y no estoy hablando de demonios, porque las ataduras son una cosa, que son ataduras de la carne, que habla la Biblia en el libro de Gálatas. Y demonios, ataduras de demonios, son otras cosas. Cuando vienen rango de demonios, cuando ya tú estás lejos de Dios, cuando tú te apartas de Dios, ya eso es otro estudio. Pero esta mujer estaba atada al odio, al rencor, a una raíz de amargura. Cuando Dios comenzó a romper cadena, wow, comenzó esta mujer a gritar, y Dios me decía: cállate la boca, deja que el pueblo escuche. Y yo estoy así gritaba esta mujer. Yo estoy así por culpa de los hermanos, porque me rechazan. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Porque me menosprecian. han creado una raíz de amargura. Comenzó a gritar, pero mientras gritaba, Dios la libertaba. ¿Cuánta gente hay así escuchándome en esta noche que han sido menospreciados, que han sido rechazados como la mujer del flujo de sangre? Ay, yo no sé por qué Dios me está dando esto en esta hora. Oh, gloria a Dios, que aleluya, lo han echado para una esquina. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya, que aleluya, lo tienen en poco, ya lo miran por encima del hombro, lo tienen por publicano, como si no sirviera para nada. ¿Sabes qué? Alabado sea Dios, en esta noche, cuando tú entres al santuario de Dios, aleluya, santuario es cuando tú entres a la intimidad con Dios, tú vas a entender el fin de ellos, aquellos que te están señalando, aquellos que te están juzgando, aquellos que te tienen el pie encima, aleluya, y quizás te tienen los dos pies encima. Cuando tú entres al santuario, tú vas a entender lo que Dios va a hacer contigo, tú vas a entender la victoria grande que Dios te va a dar. Y gritaba esa mujer, ellos me hicieron así. Wow, a mí me creó un nudo en mi garganta, porque el Señor me decía, ahora mire tu esposa, entiendes ahora. Wow. Y cuando mi esposa comenzó a escuchar esto, comenzó a reflejarse en ella. Yo le dije, pasa por aquí que yo quiero, y esto lo estoy testificando, aleluya, para que usted entienda, yo quiero que tú seas la que ore por ella. Ella no quiso orar porque estaba llorando en una esquina mi amada esposa. Y esta mujer fue libre, cambió su semblante. Pero tú sabes lo que yo hice, porque esto hay que romperlo ya. La bendición está en la unión. La bendición está en que yo me gozo con la bendición de mi hermano. Alabado sea Dios, porque aquí hay, mira, aquí hay campo para todo el mundo. Ya puedes dejarnos sus peticiones por ahí, que vamos a estar orando por ti. Lo puedes dejar por el chat, por el limbo, por nuestra página de Facebook, Evangelista Barney Newlon, allí en privado, o por mensaje de texto, 787-391-7996. 787-391-7996. Óyeme. Y cuando se acabó el culto, que terminamos de ministrar, que nos íbamos, esa mujer salió. Y yo me reía, porque cuando ella se nos acerca, le dice a mi esposa, yo quiero que tú seas la que me abrace. Y dije, wow, aquí Dios hizo algo hoy. Pero no fue hasta que entré al santuario. Cuando estaba pasando por esta situación, Canaima, mira esto. Gloria a Dios. Yo me estaba desanimando. Estaba como que caminando en contra de la corriente, porque mientras predicaba yo sentía tristeza, dolor por las cosas que estaban pasando, por las cosas que muchas veces estaba viendo, muchas veces cosas que a veces nos tiraban. Gloria a Dios, aleluya. Hace poco me cogieron por Facebook, me dijeron hasta cabro. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Yo cogí a la hermana, lo cogí ahí por la palabra, por mensaje. Y le dije, si usted no sabe, si usted no está orando, tenga cuidado con lo que usted dice. ¿Y sabes qué? Que ayer se dobló el tobillo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? No me gozo, pero no se meta con un ungido de Dios. No se meta con un ministerio que es de Dios, aleluya. Si usted se mete y se levanta en contra de Canaima, sabe que Dios va a pelear por él. Sabe que Dios va a pelear por aquellos que están, porque las almas son de Dios. Porque tú sabes que usted comience, aleluya, a hacer de tropiezo a otro hermano. La Biblia dice que es mejor que se atase una piedra de molino al cuello y se tirase lo más profundo del mar. Hay un ay, ay de aquel. Gloria a Dios, aleluya. Óigame, y cuando Dios comenzó a ministrarme, a las 3 de la mañana me tocó. Sentí una mano que me tocó. Le pregunté a mi esposa, ¿tú me moviste? Me dijo, no. Y dije, esto es Dios. Me voy de rodillas. Me fui de rodillas. Y comencé a orar. Metí en una guerra y el enemigo ahí te voy a destruir. Y el enemigo, una batalla. Hay mucha gente que están pasando por esto. Yo quiero que usted escuche, porque Dios te va a levantar hoy. Dios te va a levantar en esta noche, aleluya. Antes que se acabe el año, nosotros creemos y declaramos una palabra poderosa en el nombre de Jesús, que Dios te levanta, que Dios restaura tu casa, tu matrimonio, tus hijos. En esta noche Dios comienza a abrir puertas a tu ministerio. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando entré en la intimidad con Dios, Dios comenzó a darme esta palabra. Dios me dijo, métete aquí. Y me dijo esto. Ahora vamos para Hebreos capítulo 12, versículo 2, para llevarte en la cadena que Dios me comenzó a ministrar. Me llevó al capítulo 12, versículo 2 del libro de Hebreos, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el 3 me gusta, porque Dios siempre te da el ejemplo de su hijo, por lo que nosotros vamos a pasar. Amén. Él nos da el ejemplo que va a haber tribulaciones, va a haber momentos difíciles. San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí el mundo. Por eso que le dice el autor y el consumador de la fe. Y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo, óyeme, mírate en Jesús. Aleluya, cada vez que te vituperen, cada vez que te traicionen, cada vez que te hieran, es una marca del maestro que tú tienes. Ay, qué bueno es tener la marca de Jesús en nuestro cuerpo, sabiendo, aleluya, que este cuerpo se va a quedar aquí en esta tierra y Dios nos va a dar un cuerpo glorificado ese día cuando suene la trompeta, aleluya. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Óyeme bien. Cuando Dios me lleva aquí, me dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Me dice la voz del Señor orando. Qué difícil es mantener tus ojos en mí. Qué difícil es a muchos mantener sus ojos en mí. Porque qué bonito, ¿verdad, Canema? Dice la gente, yo he oído, esto lo escuchamos cada rato, no mire el hombre, no mire el hombre. El hombre falla. Eso es amén. No mire las cosas que te están aconteciendo alrededor. Amén. Pasa un mes. Pasa dos meses. Pasan tres. Pasan cuatro. Pero tanto está la gota, como dicen, hasta que hace un hoyo. Porque yo creo, y que debemos de tener todas las cosas en común como la iglesia primitiva. Lo que pasa es, como dice el capítulo 24 de Mateo, dice que el amor de muchos se enfriará. Qué malo que el amor de la iglesia se esté enfriando. ¿Qué está pasando, amado? ¿Qué está pasando que cuando llega aquel que está herido, que llega del mundo herido, alabado sea Dios, llega por la puerta? Oye, la iglesia debe gozarse a ver aquel que llegó, quizás está sucio, quizás tú lo ves como que es un pobre. Gloria a Dios, llegó llorando, llegó en una situación difícil, y lo que está esperando es que la iglesia tan siquiera lo abrace. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Y tú te sientas a observar y tú ves estas cosas, y la Biblia te dice, puesto los ojos en Jesús. Oye, pero cuando viene el momento difícil, tú puedes mantener tus ojos en Jesús. Esto al ministro también, al evangelista, al pastor, aleluya. Usted ha mantenido sus ojos siempre en Jesús. Tú le preguntas y te dicen que sí. Amado, ¿nunca usted se ha desanimado? ¿A usted nunca le pasó como Elías, que se metió en la cueva cuando lo querían matar? ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? ¿A usted no le pasó cuando comenzaron a perseguir a David, que Saúl quería matar a David, se metió en la cueva de Adulán? ¿Usted nunca se metió en esa cueva de aflicción? Y le decimos a la gente, mantén tu ojos en Jesús. Le da, ese es el mejor consejo. El mejor consejo es decirle las realidades de la vida. Gloria a Dios. Es difícil mantener los ojos de Jesús. Es difícil mantener los ojos de Jesús viendo injusticias alrededor de nosotros. Y cuando nos toca a nosotros que nos hacen injusticias, gloria a Dios, cuando nos tocan, nos hieren, cuando cogen los micrófonos, gloria a Dios, aleluya, y comienza a oír una palabra, cuando tú necesitas una palabra de ánimo, una palabra de restauración, lo que hacen que siguen metiendo el dedo en la llaga, alabado sea Dios, y quieren que tú mantengas los ojos puestos en Jesús con esa, ay Dios mío, yo no sé si me estás entendiendo. El Señor me decía, ¿tú crees que muchos pueden mantener los ojos en mí cuando están pasando estas cosas dentro de mi pueblo? Cuando están hiriendo mis ovejas, gloria a Dios, aleluya. Yo siento algo fuerte aquí en esta noche, aleluya. ¿Tú crees que la mujer, aleluya, que necesita, la mujer viuda, que necesita que le extiendan la mano, aleluya, y cuando pide ayuda, alabado sea Dios, aleluya, y se lo niegan, ¿tú crees que puede, aleluya, mantener sus ojos en mí? Cuando aquel, aleluya, el huérfano necesita que cuando está en ese día que se acuerda de la muerte de sus padres o de aquel ser querido, aleluya, que necesita un abrazo, aleluya, lo ven llorando, lo que hacen que lo señalan, aleluya, y lo juzgan, ¿tú crees que él puede mantener sus ojos puestos en mí? Alabado sea Dios, aleluya. Aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, aquel que quiere cantar para mí, aquel que me quiera adorar con libertad, aleluya, y le ponen tantos muros en el camino para que se pueda desarrollar, para que pueda hacer mi voluntad, ¿tú crees que puede mantener sus ojos en mí? No. Wow. Así me decía el Señor. Lo tuve que vivir. Estamos predicando una experiencia que tuve con el Señor. Wow. Señores, ¿tú crees que puede mantener sus ojos en mí? ¿Cuánta gente han tratado, han batallado, tratando de mantener sus ojos en el Señor? Que hoy en día, mira, Canaima, vi un joven que Dios lo estaba levantando como evangelista. Y Dios me lo puso en el camino cuando mi hijo se estaba comprando su ropita y nos lo encontramos en la tiendita esta, ahí en Carolina, en la Plaza Carolina, anuncio no pagado, ¿cuánto adoran? De gorra. Y cuando lo miro, yo, adiós, le di un abrazo, no le pregunté nada, ¿y cómo estás? ¿Que estás yendo a la iglesia? ¿Qué pasó? Yo no te he visto. No te vi en los últimos cultos que yo fui a predicar a tu iglesia. Dice, no, yo me aparté. Wow. Es que, hermano, duele. Y no ha sido el único que yo he visto en estos días. Si te digo, hermano, más de 25 personas que Dios usaba con poder y con unción. ¿Por qué? Cuando tú buscas el fondo del asunto, que trataron de mantener su mirada en Jesús. Gloria a Dios. Y ya mismo vamos para la segunda parte. Te dicen, es que cuando comenzó Dios a bendecirme, se levantaron tanta gente, wow, y comenzaron a entorpecer lo que Dios estaba haciendo conmigo. Mira, no todo el que está predicando la palabra está maduro en la palabra. Ha echado raíces bien profundas. Dios lo está preparando, Dios lo está capacitando. Y nosotros estamos ahí para extenderle la mano. Nosotros estamos ahí para darle las herramientas. Y al ver que él comenzó a llorar allí cuando lo abracé, se le saltaron las lágrimas, se limpió rápido, disimuló cuando vio a mi esposa que lo estaba mirando. Y yo, bueno, me voy, Dios te bendiga, que si esto lo tengo. Yo le dije, esto no es casualidad que Dios te haya puesto en mi camino, es para que tú vuelvas. Me dijo, sí, voy a tratar de volver. Yo te voy a decir una cosa, no se te va a hacer fácil ahora. Pero trata de levantarte. Y esta vez no mires a nadie. Si es menester, siéntate al frente, porque el que se sienta atrás ve todo lo que te está pasando al frente. Siéntate al frente en una esquinita y mantén tus ojos cerrados. hasta que Dios comience a hacer cosas grandes contigo. Así Dios quiere hacer con mucho. Quiere tener un encuentro contigo hoy. Quiere tener un encuentro contigo esta noche. Aleluya. Mujer de Dios que me está escuchando. Hombre de Dios que me está escuchando. Esta es la noche de Dios contigo. Dios te quiere levantar. Aleluya. Y yo sé que es difícil mantener la mirada cuando han sido injustos contigo. Cuando, aleluya, te han vituperado. Cuando te han tirado para el lado. Y has tratado de levantarte. Y lo que has querido es que te abracen, que te extiendan la mano. Y lo que han hecho es pisotearte. Esta es la noche tuya con el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Así que voy a entrar ahora a la segunda parte donde Dios me llevó. Mira lo que pasó aquí. Cuando el Señor me dice, ¿tú crees que es fácil que mantengan su mirada en mí? Te lo voy a decir como pasó con Pedro. Dice la Biblia que enseguida que Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca, ir delante de él, cuando despidió la multitud, él se fue a orar aparte. Y dice la Biblia que cuando él se levantó de orar, ya la barca estaba en el medio del mar. La barca estaba siendo azotada por ola, por viento. Gloria a Dios, aleluya. Tipología de que tu barca, tu vida está en medio del mal, en medio de la prueba, en medio de la batalla, la lucha. Gloria a Dios, las olas te están azotando. Las olas están tratando de ahogar tu vida. Mira lo que dice aquí. Y dice que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice la Biblia que ellos se espantaron porque creían que era una de un fantasma. Creían que era Casper. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Pero Jesús dijo, no temáis ni tengan miedo. Soy yo. Yo soy. Gloria a Dios. Yo soy. Y Pedro le dice, si eres tú, haz que yo venga a ti sobre mal. Gloria a Dios. Y mira lo que pasa aquí. Lo que pasa muchas veces cuando tú tratas de mantener tu mirada en el Señor. Gloria a Dios. Comienza Dios a decirte, mírame a mí y camina hacia mí. Ahora es que viene lo bueno. Escúchame. Comenzó Pedro a caminar sobre las aguas. Pero comenzaron las olas a tocarlo, a azotarlo. Comenzó el viento a soplar fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Así ha pasado a muchos que van caminando sobre el mar hacia Jesús. Van caminando hacia la bendición. Van caminando hacia la tierra prometida. Alabado sea Dios, aleluya. Van caminando, alabado sea Dios, hacia el propósito que Dios, aleluya, ha trazado sobre su vida. Gloria a Dios, aleluya. Pero comienzan, aleluya, las olas, los vientos recio azotar aleluya, para tratar de desviar tu mirada, y comienzas, aleluya, a dudar de que Dios te llamó, comienzas a dudar que Dios te levantó, aleluya, comienzas a dudar que Dios te está diciendo, camina sobre el problema, camina hacia mí, aleluya, mírame a mí. Pero la injusticia, las situaciones que has pasado, las heridas en tu corazón comienzan a azotarte, alabado sea Dios. Los recuerdos, como la mujer, aleluya, que testificábamos del domingo, aleluya, las raíces de amargura, el rencor, el odio que tenía, comenzó a azotarla, aleluya, pero no permitía que ella caminara, no permitía que ella adorara a Dios. En todo el culto ella trataba de adorar a Dios, ella trataba de levantar las manos, pero no podía. Pero Dios comenzó a tratar en su vida, Dios comenzó a decirle, mírame a mí, alabado sea Dios, camina sobre el agua, aleluya, camina sobre tu problema, camina sobre el odio que hay en tu corazón, camina sobre el rencor que hay en tu corazón, caminan sobre la injusticia, camina, te dice el Señor, aleluya. Aunque te esté hundiendo, trata de caminar, aleluya. Oh, gloria a Dios, siento a Dios fuerte, aleluya. Oiga, mi amado, y los vientos comienzan a azotar y tú comienzas a hundirte en tu llanto, comienzas a hundirte, gloria a Dios, comienzas a hundirte en las situaciones que te rodean. Comienzas a hundirte. Gloria a Dios. Aleluya. en los problemas que estás pasando en tu trabajo. Comienzas a hundirte, alabado sea Dios, aleluya, en tus problemas matrimoniales. Quizás en tu noviazgo. Quizás, aleluya, en el área eclesiástico. Aleluya, tú sientes como que no puedes caminar. Tú sientes como que no puedes adorar a Dios. Tú sientes que te tienen atado de los pies y de las manos. Alabado sea Dios, aleluya. Tú sientes como que no puedes más. Como tú dices que como que no lo voy a lograr, aleluya. Mejor me giro al mundo. Mejor es apartarme de Dios. Mejor es irme de la iglesia. Alabado sea Dios. Y yo lo resuelvo a mi manera. No es a tu manera. Una vez te conviertes a Dios, no es a tu manera. Y tú que si te apartaste en esta noche, aleluya, es a la manera de Dios. Dios te quiere levantar en esta noche. Él quiere que tú camines sobre las aguas. Él quiere que camines sobre tu problema. Él quiere que diga, diablo, yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Aunque los vientos me son contrarios. Aunque me es difícil mirar a Jesús en medio de mi prueba, pero yo voy a caminar sobre las aguas porque Él me está llamando. Él me está diciendo, camina, yo te voy a dar la fuerza. Yo te voy a dar la fuerza de voluntad. Yo te voy a dar el dominio propio para poder vencer. Yo te voy a dar el poder, la autoridad para que le diga y reprenda los vientos contrarios y puedas vencer y llegar a la tierra prometida. Alabado sea Dios, aleluya. Él le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces dudamos que Dios es el que nos está hablando? ¿Cuántas veces tratamos de entender el por qué está pasando las cosas? Yo he aprendido que aunque yo no entienda lo que está pasando, lo mejor para mí es obedecer a Dios por encima de lo que pueda estar pasando, por encima de las circunstancias, por encima de que me estén tirando flechazos. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Por encima de las puñaladas que me puedan dar. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero decirte que cuando estaba pasando por esta situación, ahora voy por la otra mitad del testimonio. Siempre he querido tener a mi esposa aquí predicando conmigo. Gloria a Dios. Y Dios quebrantó algo el domingo que ella me testificó. Dios hizo algo conmigo. Yo pude entender muchas cosas. Por eso te digo, hasta que entres al santuario vas a entender. Wow. Óyeme. Y mientras predicaba estos mensajes, yo sentía que Dios me hablaba a través de Canaima y Lorain. Y me decía el Señor, ponle los mensajes a tu costilla. Esos dos mensajes, el primero era, deja que se levante. Ahorita vas a entender por qué el Señor dice hasta que entres al santuario. Ya estamos llegando al final de la experiencia que tuve con el Señor. Óyeme. Y yo veía que cuando se ponía, yo quiero poner los audífonos, y lo ponía y se recostaba en la cama y empezaba a escuchar el mensaje. Escucha esto para que tú veas. Por eso era que yo me reía y me gozaba porque sentía que Dios estaba hablando. Cuando yo miraba, ella se sacaba las lágrimas y trataba de disimular. Yo, Dios la está hablando. Dios está quebrantando. Oye, pero es cuando tú entras al santuario, tú vas a entender lo que Dios está haciendo. Pero lejos del santuario, lejos de la intimidad con Dios, porque muchas veces te dicen, como dije ahorita, mira al Señor, no mira al hombre, no mira la situación. Pero es difícil mirar a Dios, es difícil mirar a Jesús cuando están pasando estas cosas. Es difícil caminar sobre las aguas cuando el viento te está soplando, te está azotando. Alabado sea Dios. ¿Y qué pasa? Cuando comienzan a pasar estas cosas, comienzas tú a dejar de orar, comienzas tú a dejar de adorar a Dios, comienzas a alejarte de Dios, comienzas a encerrarte en tus problemas, alabado sea Dios, y comienza Satanás a tomar ventaja sobre esto y comienza a tirarte el dardo que tú no sirves y te dice quítate la vida, te dice mira, tú no vales nada, mira, aún en la iglesia no te ama, mentira del diablo, en la iglesia te ama, alabado sea Dios, aleluya, y sobre todo esto, alabado sea Dios, aleluya, Dios te ama con amor eterno, que eso es lo más importante, alabado sea Dios. El hombre te puede fallar, pero mi Dios todopoderoso sigue permaneciendo fiel, alabado sea Dios, aunque muchas veces nosotros nos alejemos de él, aunque muchas veces no queremos hablar con él, y Dios, no quiero hablar contigo ahora porque no tengo nada que decirte, lo que voy a hacer es llorar, lo que voy a hacer es gritar, y yo no quiero, no quiero, no quiero, y lo primero que hacemos es nos desquitamos con Dios. ¿Cuánto adora en esta hora? Alabado sea Dios, aleluya, y me alejo de Dios, aleluya, pero no fue hasta que entrando el santuario, alabado sea Dios, que tú puedes entender lo que Dios quiere hacer contigo, alabado sea Dios, aleluya, y comenzó Dios a tratar. Ya estoy llegando acá al salmo, gloria a Dios, ahora voy a llegar allá hasta entrando el santuario. Comenzó Dios a tratar, y yo sé que ella está por ahí, y escuchó parte del segundo mensaje, no lo mate. Ella me dijo, wow, eso como si ellos supieran lo que yo estoy pasando. Recibe ahora, en esta hora. Yo sentí algo sobrenatural en el último mensaje que predicamos junto aquí. Y Dios comenzó a quebrantar cadena. Dios comenzó a quebrantar, aleluya, capricho. Comenzó a quebrantar prejuicio. Comenzó Dios a hacer cosas grandes. Hasta que yo vi que ella dijo, ya sabes que en el próximo voy a ir contigo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Es Dios, ya se acabó. Año nuevo, ahora es que vamos para adelante. Alabado sea Dios, aleluya. ¿Tú sabes qué? Cuando tú entras al santuario es que pasan estas cosas. Ahora es que vamos para donde yo te quiero hablar, aleluya. Salmo 73. Mira lo que dijo el salmista David, el Asaf. Dijo, ciertamente bueno Dios para con Israel, para con los impíos limpios de corazón. En cuanto a mí, mira esto, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Mira esto, ¿sabes? Las cosas que te están pasando, las cosas que tú estás viviendo, viendo la prosperidad de los impíos. Wow, cuánto duele que Dios. Es que a veces, mira. Y esto yo voy a hacer un paréntesis aquí. Muchas veces nosotros estamos mirando como que Dios los está bendiciendo. Cuando te están pisoteando. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Cuando te dicen, mira a Jesús, pon tus ojos en Jesús. Cuando son ellos mismos que han desviado su mirada. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. ¿Eh? Entonces ellos son los vientos contrarios. Ellos son los que azotan con las olas embravecidas. Mira, y comienza a ver esto. Y mira, no todo el que profetiza viene de Dios. Que eso es otro mensaje. Que eso es bueno traer un estudio de eso. Tú ves como que le dices, mira, Dios te va a bendecir. Mire, mi hermano, ese comió mucho pollo con estrógeno. Porque una persona que está matando a su hermano, tú no me vas a decir que Dios le va a hablar así. El Señor le va a decir, arréglate primero, vete, pídele perdón a tu hermano y entonces yo te voy a bendecir. Así es que obra Dios. Porque primero cuando le hablaba al pueblo de Israel, le dice, si se arrepintieren, si mi pueblo se humillara, entonces yo iré y sanaré su tierra. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? Eso es profecía, segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Todas las profecías que pasan por la palabra comienzan que primero tienen que humillarse. ¿Cuánto adoran a Dios? Todos, todos. Cuando habla de que entonces derramaré de mi espíritu, pero primero en el libro de Joel, cuando tú lo lees, le dijo a todos los sacerdotes, a todos ministros, le dijo primero tienen que lavarse, primero tienen que limpiarse, primero tienen que humillarse y pregonar ayuno. Y después dice, entonces derramaré de mi espíritu. Y si te arregla. Sí, porque hoy en día, amado, espérate, como que me metí por otro lado. Mira esto, porque hoy en día, Lorraine, mira esto, Canaima. Hoy en día, mucha gente se creen que porque hay 4 o 5 danzando, la iglesia está viva. Apocalipsis me enseña a mí que tiene nombre de que están vivos, pero están muertos. Y hay mucha gente, cuando tú los miras, cuando tú buscas su testimonio santo. Cuando tú buscas, espérate, esto es emoción. ¿Ah? ¿Qué pasa? Que esto, cuando yo llegué aquí, yo comencé, wow. Y ella me decía estas mismas cosas. Me dice, pero ¿cómo es posible? Si me están señalando, me están dando en la llaga, me están vituperando, están levantando falso testimonio. Y estuvo a punto de tomar la decisión, me voy. Y yo dije en mi interior, mi casa no se cae porque mi casa está fundada sobre la roca. No, diablo, tú sueltas mi casa, tú sueltas mi casa, no se cae. Alabado sea Dios, porque cuando Dios me dijo, entra al santuario conmigo. Mira esto, porque dice la Biblia, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Mira esto, porque cuando esta gente comienza a hacer daño, porque tú estás viendo lo que está pasando, aleluya, y tus pies están a punto de resbalar, estás a punto de morir, y ellos no sienten nada. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Y dice, no pasan trabajo como los otros mortales. Nosotros tenemos que pasar, alabado sea Dios, aleluya, por un proceso para llegar a la bendición de Dios. Porque bíblicamente todos los hombres de Dios tuvieron que pasar por un proceso para alcanzar una bendición de Dios, para alcanzar la tierra prometida. Alabado sea Dios, aleluya, para poder ver su gloria. No, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del comer. Mira esto. O sea, lo que ellos quieren lo logran. Ya mismo llegamos. No te asustes que vas a entender ahora. Se mofan. Mira esto. Y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la... ¡Ay, Dios mío! ¿Sabe que la cargan en el bolsillo? ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia será extraída para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Es aquí, esto es impío. Sin ser turbado del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Así a veces tú piensas. Así tú dices, en vano yo he trabajado. En vano he predicado la palabra. En vano yo trabajé para Dios. En vano yo he cantado. En vano he hecho tantas cosas en la obra de Dios. Y esta gente, alabado sea Dios, siguen pisoteando. Siguen menospreciando. Alabado sea Dios, los vientos siguen azotando. Las situaciones siguen, aleluya, azotando tu vida. Pero escúchame en esta hora, ¿a dónde vamos a llegar? Verdaderamente, aleluya, dijiste, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. No es en vano. Sigue trabajando, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. No tienes que ser como ellos. Sigue siendo como Dios te moldeó. Sigue trabajando como Dios te mandó a trabajar. Aleluya, yo sé que, aleluya, que este año que va a entrar, alabado sea Dios, aleluya, que va a entrar, Dios va a abrir nuevos bríos, va a abrir nuevas puertas para ti, aleluya. Quizá te tendrá que mover de lugar, aleluya, para otro lugar donde vas a ser bendecido, donde vas a ser restaurado, donde vas a ser sanado tus heridas. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios en ti. Alabado sea Dios, aleluya, porque quizá la altanería de ellos no pueden ver el llamado de Dios que hay dentro de ti. Si, mira cómo dice esto. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue, sí, va a ser duro. Claro que fue a ser duro. Seguro que sí. Te lo está diciendo uno que ha sido duro. Pero cuando sentí esa mano que me tocó a las 3 de la mañana, me dijo, yo le dije, Dios mío, pero tú me estás llamando. Le dije a mi mujer, ¿tú estás llamando? No soy yo. Esto es Dios. Me dijo, puesto los ojos eso. Vuelvo, le testifico esto. Antes de terminar, me dijo, puesto los ojos en eso. Pero qué difícil se hace mucho mirarme a mí por las cosas que le hacen, por las cosas que pasan. porque no es afuera. O sea, estamos en tiempo de unirnos. Dios viene a buscar una iglesia. Dios no viene a buscar un concilio. Una competencia. Se fueron aquí, se dañó esto aquí esta noche. No, no, no. Dios no está con el independiente. Se fueron, se dañó aquí. No, no, no. Dios está con el sí. Dios sabrá por qué lo llevó independiente. Muchos concilios están dañando. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Están cambiando, están cambiando las palabras por los peces y los panes. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Ahora todo es un negocio. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? ¿Y tú te crees que el que está afuera no está viendo eso? Gloria a Dios. ¿Tú te crees que lo que tú estás hablando, el de afuera no lo está viendo? Tú sabes que son 25 almas y me dijeron, yo no quiero ir para esa iglesia, yo no quiero ir para allá. Y viven lejos de la iglesia. Y como... Y si te digo por ética no puedo decir lo que me dieron. ¿Sabe? Nosotros somos los culpables de que mucha gente esté perdida, mucha gente esté herida, aún dentro de nuestras iglesias, gloria a Dios. Pero mira, me dice, es difícil que me miren a mí por estas cosas. Y me dice, mira Pedro, que trató de mirarme, pero los vientos de la injusticia, los vientos de las traiciones, aquellos que un día tú le contaste tus secretos, ahora lo están revelando a todo el mundo. Y tú le preguntas a fulano, ¿y cómo tú sabes eso si lo sabe más que una sola persona y lo sabe todo el pueblo? ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Ahora es que viene lo bueno. Y el Señor me dijo, como le dijo a Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Lo que tú estás mirando, el fin de ellos no va a ser prosperidad. El fin tuyo, cuando tú entres hoy al santuario, la intimidad con Dios, al altar tuyo allí en la esquinita de la cama, del piso, allá en la coqueta, yo no sé dónde tú te arrodillas en el cuarto. Cuando tú entras al santuario vas a entender por qué es que Dios te está pasando por eso. Muchas veces Dios nos permite ver estas cosas. ¿Para qué? Para que tú no cometas los mismos errores. ¿Para qué? Para que cuando Dios te lleve un pastorado, cuando Dios te lleve a ser un ministro, un líder, ¿cuánto adoran a Dios en esta hora? Gloria a Dios, tú no cometas esos errores, sino que tú le enseñes. Sí, van a venir momentos difíciles, pero nosotros estamos aquí para encaminarte, para echarte para adelante. Nosotros estamos aquí ¿para qué? Para llevarte de la mano. Cuando tú te caigas, estamos aquí con el aceite y el vino. Mira, vamos a curar esas heridas. No vamos a meter el dedo dentro de la... No, no, no, no, no, no, hermano. No, no, no. Cuando tú entras al santuario, tú vas a comprender que todo lo que se levanta... Ay, alaba ahora, Lorraine, alaba Canaima ahora. Que tú vas a comprender hoy que todo lo que se levantaron, Dios lo va a poner por estrado de tus pies. Aleluya. Como dice Isaías 54:14, es que conspirare contra ti. Aleluya. Sin mí lo hace. Es que conspirare contra ti delante de ti caerá. Y no es para que te goce, aleluya, sino para que sepa que Dios te llamó, para que sepa que Dios está contigo, para que sepa que cuando Dios te escogió hoy en horno de aflicción, alabado sea Dios, aleluya, te selló, aleluya, y saliste hoy, tú sales brilloso como oro, porque hoy Dios te da comprender, te da entender lo que va a hacer contigo. Alabado sea Dios, aleluya. Apunta todas esas cositas, una libreta. Yo no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Aprende lo bueno. Alabado sea Dios, cuando Dios te ponga, alaba ahora, Canaima, cuando Dios te ponga la iglesia en la mano, alabado sea Dios, aleluya, yo voy a hacer esto, así es que se hacen las cosas. Vamos, gloria a Dios. ¿Cuánto adoran en esta hora? Ani, oración por trabajo. Antonia, oración por familia, por trabajo y por sus cinco, por sus cinco hijos, gloria a Dios, Dios te bendiga, aleluya. Son cinco, aleluya, y una Navidad está fuerte, gloria a Dios. Amén, gloria, vamos a estar orando por ti, aleluya. Saludo a todos los hermanos y los amigos que se conectaron por ahí, gloria a Dios, aleluya. Mi hermano Ramón me habló ahorita de Nueva York por Facebook, gloria a Dios, aleluya. Estamos contentos por lo que Dios está haciendo en esta noche, aleluya. Yo creo que Canaima suba esa alabanza antes de terminar en oración en esta noche. Entra al santuario. Levantar todas tus caras. Quiero que sientas mi paz. Oramos en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te damos gracia, te damos honra, te damos gloria. Oramos por nuestra hermana Annie, Padre amado, en esta noche. Que tú te glorifiques en su vida, que tú suples ese trabajo, Padre amado. Ella va a testificar, Padre amado, de que tú, aleluya, hiciste la obra, abriste la puerta, Padre amado, Señor amado. En estos días yo declaro que la entrevistan y la escogen, Padre amado, para trabajar en el nombre poderoso de Jesús. Antonio, Padre amado, por sus hijos, por su familia, en esta hora, Padre, tú restauras, tú levantas, tú suples lo que hace falta, Padre amado, por Canaima, por su esposa, en esta noche. Bendícelo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, llénalo de tu presencia, dale la visión, Padre amado, amplíale la visión, Padre amado, a donde tú los vas a llevar, Padre amado, porque a través de la escuelita ellos están pasando, Padre amado, para entrar a un ministerio poderoso, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada hermano, a cada amigo en esta noche, a cada ministro, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, amado, y Dios les guarde, y será hasta la próxima transmisión de Trayendo Esperanza al Alma Herida. Dios te bendiga. Ha concluido el programa Trayendo Esperanza al Alma Herida con el evangelista Barney Newlon. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer llamando al 787-391-7996. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, Como Llama de Fuego a tu Vida.